Buenos días, bienvenido. Juan, no me escraches así, che. Bueno, pero si estamos recibiendo la promoción del canal de streaming que va a mover el avispero, por lo menos lo anuncian así y apareces en el video, así que supongo que ya te escrachaste solo, estimado Lea. Bueno, sí, me escrachó en realidad Jorge Zapata, que es el productor de ese programa, es el... quizás el productor televisivo más conocido de Córdoba, que bueno, se le ocurrió hacer esta idea de hacer su propio canal de streaming y bueno, convocó a su humilde servidor como parte de este proyecto. ¿Para cuándo arranca Canal Z TV? Y Canal Z en realidad, con un programa conocido que tuvo Canal 10 que se llamaba El Avispero, sí. Se va a transmitir por YouTube el día lunes 20 de este mes. Se va a transmitir de lunes a jueves, desde las 13 horas hasta las 15 horas. Y su humilde servidor va a ser como un panelista especial, llamémosle un presentador de informes, los días jueves. O sea que mi presencia estará a partir del jueves 23, pero el programa en sí arranca el lunes 20. Pero va a estar toda esa cantidad de horas en vivo el mismo programa. Va a ser en vivo un programa de lunes a jueves, donde se presentarán recordados informes del avispero, a su vez materiales, archivos inéditos de la televisión cordobesa, y bueno, debates entre panelistas, además de presentaciones de informes, no de archivos, sino llenos de toda índole, referidas a la actualidad cordobesa o no tan actual. Así que bueno, con un equipo diverso, vamos... Se tratará de ver todo eso de lo que no se habla en la actual televisión cordobesa, bueno, se volcará en Canal Z TV. Canal Z TV, como quien dice Canal Zapata TV. Sí, algo así, sí. Él un poco desmiente que la letra Z se refiere a su apellido, sino que en cierta manera la Z alude como el último intento por lograr... cierta comunicación audiovisual o mediática que muchas veces resulta dificultoso. Él en privado insiste en que durante toda su carrera padeció distintos casos de censura en plena democracia. Entonces es como que tiene una mirada muy crítica en este costado de lo que es la democracia sobre la enorme presencia de todo tipo de censuras, digamos. Mira vos. Entonces, bueno, refiere a eso como el último intento para ver de qué manera se puede lograr una comunicación libre, digamos, y de libre expresión. Estimado Lea, nos llegan algunos comentarios, algunos análisis que están indicando que de alguna manera... De a poco se puede ir hundiendo el Pacto de Mayo, al menos la expectativa que se tenía de la firma del Pacto de Mayo en Córdoba, poco a poco ha ido mermando, e inclusive hoy se está dudando de que se llegue a firmar el Pacto de Mayo en Córdoba. Sí, no diría que de poner en duda que se firme, porque a esta altura sería ya generaría un mayor costo político para el gobierno nacional. Pero sí que ha perdido su efecto en la trascendencia que prometía el propio Javier Milei. Cuando lo anunció por primera vez el día 1 de marzo en la Cámara de Diputados, dando su discurso de inicio del ciclo del debate parlamentario, daba como un ímpetu trascendental que iba a marcar la historia en base a lograr el consenso de gran parte de la dirigencia. Como un modo también de buscar la manera de generar expectativas en los mercados. Por más que Milei sea sectario, que sea gritón, que genere en valentones un discurso bastante corrosivo, es economista. Y todo economista sabe que una pata fundamental en la economía son las expectativas. Es decir, necesitas crear un manto para que pueda alentar a los inversores, a los que traigan sus capitales, para estar asegurado de que obtenga buenos réditos. Lo que sería la seguridad jurídica. Y una manera de hacer seguridad jurídica es demostrar que no hay rispideces en la sociedad argentina. Y una manera de lograrlo es mostrar que hay consensos en las dirigencias políticas. Bueno, en parte se pretendía llevar a cabo eso con el Pacto de Mayo, que a su vez la idea, el sentido del Pacto de Mayo era que se firme después de aprobarse la ley ómnibus en el Congreso. Bueno, como no se llegó a dictamen en el Senado, todo indicaría que la ley ómnibus no está naufragando en su intento de aprobación total, e incluso aparentemente podría volver a discutirse en la Cámara de Diputados, con lo cual no te están dando los tiempos para que se apruebe antes del día 25, y por ende, bueno, se terminaría firmándose sin ley ómnibus. Sumado al hecho de que no logró la convocatoria de todos los gobernadores, en particular el gobernador de Buenos Aires, que es el que tiene la población demográfica más pesada de todo el país, bueno, implica que encima parte de las actividades del Pacto de Mayo era llevar a cabo el Tedeum en la Catedral de Córdoba. Así es. A cargo de el arzobispado cordobés, que bueno, Milei parece que no va a asistir porque bueno, hay temor de que el arzobispo cordobés haga una alocución referida a la pobreza, por ejemplo, que es el tema más candente de la Iglesia Católica. Entonces, como no va a estar presente en Córdoba para ese momento, aparentemente viajaría a Córdoba para la tarde para hacer la firma dentro de los tribunales 1 y parece que va a ser una actividad muy, muy exprés. Bueno, pero... Y bueno, tan exprés que quedará aparentemente muy intrascendente. Pero bueno, todo este cuadro, la verdad que lo deja muy mal parado al gobernador Yaryora, que, bueno, lejos de posicionarse como un gobernador, como una alternativa política al modelo de Milei, quizás su proyección presidencial y demás, termina solapado a un Pacto de Mayo que tampoco va a ser de envergadura, es decir, que está pagando un costo muy alto por acercarse a Milei, en el caso del gobernador Yaryora, a diferencia de otros gobernadores que quizás se atreven a enfrentarse al gobierno nacional. Bueno, esto también, recién conversábamos con la ex legisladora Tania Kisakevich, también le va a costar alguna división interna en la provincia. ¿Cómo lo ves vos a Yaryora firmando este Pacto de Mayo de bajo precio acá en Córdoba? Hace poco estuve en Río Cuarto, viajaba en remis. El remisero me contaba que había votado a Milei y que había votado a Yaryora. El viaje este fue antes de la discusión en diputados de la ley Bondi Zombie, o sea, el proyecto actual. Y me decía que él ya se arrepintió de apoyar a Yaryora, porque no le gustó nada que en la Cámara de Diputados, los diputados cordobeses hayan votado en contra de los artículos de la ley Bondi. Este ejemplo concreto que estoy dando es algo que lo toman muy en cuenta del gobierno de la provincia. Yaryora no contempla en ese sentido que la enemistad que pueda tener con Milei le permita contener su capital político, que es bastante inestable, te diría. En general, De la Sota y Schiaretti lograban tener un electorado más o menos estable en base a que lo tenían focalizado en los pueblos del interior. Bueno, siempre en ciertos programas como El Avispero, por ejemplo, se hablaba del concepto partido cordobés antes que lo diga Yaryora, que era este pacto entre los partidos tradicionales, PJ-UCR, en el cual se distribuían el territorio de la provincia en base a que el PJ se hacía cargo de ocupar gran parte de los pueblos del interior, sobre todo de la región donde la actividad rural es muy fuerte, y la UCR, con su arraigue más clase mediera, se focalizaría sus disputas en la ciudad de Córdoba. De ahí que no había fórmulas muy trascendentes en el peronismo a la hora de disputar la municipalidad de Córdoba, hasta que hubo un determinado contexto que el PJ aprovechó en que podía quedarse con todo. Pero en el caso de Yaryora es distinto, los votos están concentrados sobre todo en el Gran Córdoba, en el centro norte, y todo lo que son los departamentos rurales se los perdió frente a Luis Juez, y encima por muy pocos votos. Entonces, bueno, tiene mucha inestabilidad Yaryora. Bueno, sumando las cuestiones institucionales, perdió la presidencia del Tribunal de Cuentas, perdió la mayoría en la legislatura, que bueno, ahora es muy recurrente las noticias en la legislatura sobre ciertos polémicos que surgen adentro. Es posible que, bueno, el escándalo de haber perdido la Calera porque se dividió el PJ y ahora aparentemente se va a volver a repetir en Río Cuarto, nada más y nada menos. Es decir, Yayora no está logrando estabilidad dentro del PJ ni en ningunos otros ámbitos. Entonces, para preservar capital político no le queda otra que no ser candidato a presidente en el 2027, ir por la reelección y bueno, y no le va a quedar otra que estar más apegado a Javier Milei, de ahí que va a votar por el Pacto de Mayo. Pero lo que cuesta interpretar de esta posición de Yayora es que para mileístas ya lo tenemos a Luis Juez. Yayora compitió con Luis Juez hace pocos meses, menos de un año, en la gobernación de Córdoba, y la figura mileísta cordobesa por excelencia es la de Luis Juez. Seguramente Luis Juez estará en primera fila para firmar el Pacto de Mayo. ¿Y cómo piensa diferenciarse Yayora de la posición de Juez sin dejarle el electorado el camino allanado para que Luis Juez se presente a gobernador en los próximos años, en caso de que Milei siga siendo presidente con el apoyo presidencial, y disputarle, sí, ya con el aval de ese 60% de votos que sacó Milei, la gobernación de Córdoba? Primero que nada, no tengo información de que los senadores vayan a firmar el Pacto de Mayo, entonces no veo por qué el Juez tendría que firmarlo. El Pacto de Mayo está más pensado principalmente para gobernadores, porque de hecho los 10 puntos... Ah, y otra cosa, ni siquiera está confirmado que los 10 puntos sean esos los que se van a firmar. Porque como los 10 puntos son una mirada extremadamente fiscalista, es decir, de que haya equilibrio fiscal, que haya reforma laboral, que haya reforma tributaria, que haya reforma impositiva, y no habla de temas que van por fuera del mismo, como son la educación, la salud, el trabajo, la producción. Algunos plantean de que a lo mejor van a adulterar alguno de los puntos para poder lograr un poco más de consenso con algunos gobernadores. Entonces, bueno, es un documento que está más pensado con los gobernadores que tienen más peso a nivel territorial. Y después, todo eso que vos estás diciendo de que Luis Juez, que efectivamente el afán sería que Luis Juez, por creo que es la cuarta vez que va a ser candidato a gobernador, pero esta vez con una alianza entre La Libertad Avanza y un fragmento del PRO, también le podemos sumar a Rodrigo de Loredo, por ejemplo, que sí, es el que está quedando más peor parado, digamos, es el que se está chupando todo el costo político, en el sentido de que está, creo que ya es el diputado que más escraches está padeciendo en las calles, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba. Pero en definitiva, bueno, un artículo que puse de título es Tres son multitud, en base a esto que vos estás diciendo, de cómo se apegan Yayora y Juez a la figura de Milei para no perder el capital político que acumularon y a la vez para que se le sume. Y bueno, si le sumás a esto de Loredo, bueno, es como que terminamos teniendo figuras muy apegadas a este personaje minarquista, que no es un dato menor el hecho de que la provincia de Córdoba tenga el porcentaje más alto de votos. Curiosamente, si lo dividimos no en provincias, sino en regiones al país, no te daría que la región centro es el que más apoyó a Milei, como pasó, por ejemplo, con Cambiemos. La región que más bancó a Milei en las últimas elecciones fue Cuyo, conformado por Mendoza, San Juan y San Luis. Precisamente San Luis y San Juan dejaron de ser gobernados por el PJ, y Mendoza, bueno, están los radichetas del Malbec, que tienen un fuerte peso, que llevan a ser una provincia muy conservadora. Pero en definitiva Córdoba no resta de ser menor, y además el hecho de que lo hayan elegido a Córdoba para firmar el pacto. No es solamente que Conan es cordobés. Así es. Sino también por la lectura política que se da en base a la cantidad de votos. Y sino que se junten Yayora y Luis Juez y hagan de una buena vez el partido cordobés del 80% de votos y terminemos con la novela. 90% incluso. Bueno, diría, ya está, se acaban las discusiones. Sí, bueno, yo había dicho que era muy parecido, el panorama electoral es muy parecido a los 80-90 en la provincia de Córdoba, quizás con la diferencia en que las rispideces entre esas dos mitades, PJ y UCR, son mucho más notorias. Sobre todo porque por un lado el PJ se ha vuelto más, pretende ser más transversal todavía de lo que fue en los 80-90. En los 80-90 pretendía, y lo mantenía en los inicios de la SOTA, con partidos de derecha. Acá Yarzora opta por ser más de derecha y más de izquierda a la vez. Hay que, o sea, más que se apegue a todos los que, en cierta manera, sobre temas que están muy apegados a la clase media, y ahí que mantiene ese ímpetu de votos en el Gran Córdoba. Y después tenés a un Luis Juez que no está centralizado en la UCR, está centralizado en otra cosa más amorfa, aunque también se ha vuelto amorfa la propia Unión Cívica Radical, digamos, que ha tenido que una Unión Cívica Radical que ni siquiera ha logrado tener un documento de consenso en Villa Yardino. Así es. A lo sumo un manifiesto, una cosa así, no me acuerdo bien, pero bueno, definitiva, creo que es el único triunfo, entre comillas, que tuvo de Loredo, en el sentido en que logró evitar que se redacte un documento que no sea tan, tan crítico al gobierno nacional, pero bueno, lo loco es eso, como que de Loredo insiste en que no hay otra forma que defender al gobierno nacional, a pesar de que él se está recibiendo, él es el que está recibiendo las trompadas, sea de los tweets de Milei como los gritos de los choferes de colectivo. Así es. O de cualquier manifestante que esté en la capital. Pero bueno, en definitiva, bueno, esa es la cosa amorfa que ha tenido Córdoba, que bueno, lejos de ser una isla, es también queda influenciada por los panoramas nacionales. Estimado Lea, muchas gracias como siempre y bueno, te esperamos para verte el jueves 23, cuando arranque Canal Z TV. Bueno, cuando quieran, jueves 23 a las 13 horas. Bueno, seguramente te llamemos. El programa arranca el lunes. Listo, seguramente te llamemos el próximo martes. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. No, saludos a todos. Lo escuchamos a Lea Ross en el aire de Panorama en esta mañana de martes, en la que se nos va yendo la mañana porque nos queda solamente un minuto para las 9 de la mañana. Esto está finalizando a esta hora. Nos vamos despidiendo, queridos oyentes. Se quedan con la programación de Radio Panamericana. Ya llega el informativo Farco. Y más tarde, en un ratito nada más, comienza la música. Hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, Contacto Global como todos los días. Se quedan con la programación de Radio Panamericana. Gracias por acompañarnos desde el otro lado